tal, qué tal? Muy buenas tardes. Vamos comenzando este programa Palitroche con algo muy tranquilón. Hoy estamos, pues, para relajarnos. Ya que se viene el regreso a clases, hay que disfrutar este último fin de semana que tenemos libre. Así que vamos a estar con música tranquilona el día de hoy. Empezamos con algo de Beer in Heaven. La canción se titula The Reflection of You. Esta canción que nos estuvo regalando Arts and Crafts, la cual estuvimos compartiendo con ustedes a través de Facebook. Y algo de Lejana, de su demo, la canción titulada Why, para comenzar este programa. Estamos al pendiente de las redes sociales, facebook.com/palitroche, facebook.com/palitrochecusei, en Twitter como @palitrochecusei y en Messenger en programapalitroche@hotmail.com. Vamos a estar poniendo, como les mencionaba, rolitas tranquilas. El día de hoy, pues, recuerden que comienza lo que es el Festival de Cauchela. Ahorita en este momento son las 3:11. Ya se acerca, porque el primero que va a tocar van a ser los Keepers a las 3:50 el día de hoy. Van a estar también los Arctic Monkeys a las 6:30, Madness 7:10, The Rapture a las 9:10, Refused va a cerrar las actividades el día de hoy a las 11:20. Mañana va a estar los Tungers, van a estar los Kaiser Chiefs, Noel Gallagher y sus High Flying Birds, que estuvieron aquí en México en el Teatro Metropolitan, perdón. Va a estar también Squeeze, Saint Vincent, Kasabian, Bon Iver y Mike Snow. Y el día domingo, los Wild Beast, Santi Gold, The Wild Flag, The Hypes, Justice, Beirut, Goite, y va a cerrar actividades Florence and the Machine. Entonces vamos a poner vamos a poner música de algunos intérpretes que van a estar en Coachella, por ejemplo de los High Flying Birds, de Noel Gallagher, el cual pues estuvo haciendo comentario en boca de casi todos los mexicanos, ya que, pues bueno, recordemos que él es hincha de los Citizens, es decir, de Manchester City. Y cuando le preguntaron que si él sabía qué significaba Little P, como llaman allá el buen chicharito en Inglaterra, él dijo que sí, que significaba pequeño idiota. A lo que, bueno, pues causó controversia. Y mucha gente sí es como que se ofendió más, incluso que Javier Hernández. Pero bueno, simple comentario de Noel Gallagher. Es como si a algún chiva le preguntaran por qué opina acerca de alguien del Club América o viceversa. Son comentarios que ustedes, pues, harían tomando en cuenta los colores que ustedes defienden, no tanto la persona que es Javier Hernández. Y bueno, vamos a ir con más música. El día de hoy vamos a estar con mucha música. Vamos con un doblete. Vamos con algo de Technicolor Fabrics, esta canción titulada Todo, y algo de Quiero Club con Minutos de Aire. Tiene bastante que no poníamos a Quiero Club. A ver qué les parece. Seguramente han escuchado esta canción en un comercial. Regresamos aquí a un programa bonito. Buenas tardes. We'll be right back.

Estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Escuchamos algo de Quiero Club con Minutos de Aire y Technicolor Fabrics con Todo. Escuchamos algo de Nicky and the Dub, The Drummer, aquí de fondo. Bueno, vamos con más noticias el día de hoy. Recuerden que hace menos de un mes mencionábamos que, pues, que sería muy bien, que estaría muy bueno que se reunieran en el Salón de la Fama del Rock and Roll, la alineación original de Guns N' Roses, a lo cual pues no estábamos seguros si iban a tocar, lo cual Dizzy Reed decía que, o él estaba muy seguro de que sí iban a tocar. Slash no sabía qué opinar. Bueno, pues después de todo esto, Axl Rose, vocalista de Guns N' Roses, informó que él no va a asistir a la ceremonia en la que se va a inmortalizar el nombre de los intérpretes de Welcome to the Jungle. Esto fue lo que dijo: "No envidio logros de nadie, de los Guns. Ni yo ni ninguno de los de la banda ha hecho ningún pedido al Salón de la Fama. Es su show, no el mío". Después de decir esto, no asistiré a la ceremonia del 2012 del Salón de la Fama del Rock and Roll y declino respetuosamente mi inclusión como miembro de los Guns N' Roses al Salón de la Fama del Rock and Roll. Señaló Axl Rose en una carta que envió al diario local de Los Ángeles Times. Bueno, este evento se va a llevar a cabo el día de mañana en Cleveland, y además de los Guns N' Roses se va a rendir tributo a los Red Hot Chili Peppers, a los Beastie Boys y a Donovan, ya que estos artistas fueron seleccionados por el jurado debido a su trayectoria, influencia y estilo de cada uno en su época. Quizás la verdadera razón de Axl Rose para no asistir a la ceremonia es que pues va a estar muy ocupado atendiendo a Lana del Rey. perdón, ya que recientemente se les vio una foto saliendo del hotel Chateau Marmont de Hollywood, según la Europa Press, ya que Lana del Rey también ha declarado ser fan de los Guns N' Roses, además de que compuso un tema llamado Axl Rose Husband, en la que declara: "You're my one king daddy, I'm your little queen". Esto pues da mucho de qué hablar, ya que Axl Rose casi le dobla la edad a Lana del Rey, y bueno, pues sigue siendo de las suyas. Hubiera estado genial haber visto la reunión, al menos la reunión de los miembros originales de Guns N' Roses en el Salón de la Fama, pero bueno, Axl Rose parece que no se le quita los caprichos y parece que no puede ver ni a Slash en pintura. Ahora imagínense en persona. Bueno, ni hablar. Ahorita estábamos viendo también otra, bueno, cambiando un poquito de tema, estamos viendo una imagen que seguro va para ustedes que están comiendo, que ustedes que quizá no han comido, va a causar antojo en muchas personas. Así que voy a publicar una fotografía de una pizza que está haciendo Pizza Hut. Es la nueva Pizza Hut Dog. Y ahorita la comentamos. Vamos a escuchar esto de Criminal desde Chicago. Es algo de blues. La canción se titula Every Drop of Rain. Y después algo de los Noel Gallagher's High Flying Birds, If I Had a Gun. Regresamos aquí en Politroche. We

tal? Yo soy Frank, guitarrista de The Harmonist, y estamos en programa Palitoche. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitoche. Escuchamos unas muy buenas rolitas. Escuchamos algo de Criminal, de Chicago, que ya tiene mucho que no poníamos algo de ellos. Esta canción titulada Every Drop of Rain. Algo de Noel Gallagher's, de los Noel Gallagher High Flying Birds, If I Had a Gun. Tenemos más noticias para todos ustedes. Ya pusimos la fotografía, la cual les mencionábamos, de un invento que hizo Pizza Hut. Ya que, bueno, a muchos nos gusta la pizza, también nos gusta saborear un rico hot dog, pero alguna vez se preguntaron, ¿cómo sería una mezcla entre ambos alimentos? Pues ya realmente ya no tenemos que imaginarlo, porque Pizza Hut lanzó esta nueva pizza edición especial, el cual pues cumple el sueño de cualquier estómago, ¿cómo llamarlo? Estómago exigente. El chiste de esta pizza es que entre las orillas tiene una salchicha en vez del tradicional queso, que ya disfrutamos de la Pizza Hut. Para que los comensales no esfuercen demasiado, esta innovación de la comida rápida solo estará disponible para pedidos a domicilio. Aunque debemos reconocer que no es la opción más saludable, con gusto la probaríamos para decirle a nuestro público cómo, o qué tan bien sabe, o qué tan mal sabe. Así que los expertos también me advierten que la carga calórica de esta pizza es excesiva, es totalmente innecesario. ¿Por qué añadir más sal y grasa para que sea menos saludable? Sin duda esta innovación de producto va en la dirección equivocada, lo comentó la nutrióloga Amanda Urso. Y bueno, la pregunta que podemos hacer: ¿las autoridades de la salud permitirán que esta pizza llegue a México? Pues sin más por el momento, les compartimos la fotografía. Sin duda que se les va a antojar un poquito, aunque sea una rebanadita de esta pizza, para mero la mera curiosidad, satisfacer su curiosidad y por qué no también su hambre, de decir, probablemente se me antojó, probablemente no, pero bueno, ahí está. Ahorita les mencionaba que Saint Vincent va a tocar en el festival de Coachella. Bueno, pues el día de hoy también. No, el día tocó el día de ayer jueves, a las 8:30 en el auditorio Blackberry de la Ciudad de México. En esto como parte, como su gira para promover su último álbum, Strange Mercy. Es de lo cual pues también sin duda va a poner en Coachella cortes de sus dos previos discos, Marry Me y el disco de Actor. Así que ahorita vamos a poner una cancioncita de Saint Vincent para que ustedes también la conozcan y nos digan qué les parece esta propuesta, que pues viene dando mucho de qué hablar. La chica, la vocalista, es muy muy bonita, Annie Clark. Ya la última vez que Annie Clark presentó su propuesta en el Teatro de la Ciudad fue pues hace más de 2 años, en el 2010, donde fue la especial invitada de Blonde Redhead, y bajo su mismo nombre artístico, Saint Vincent Clark, pues esta chica Annie Clark, el fondo trae por sus canciones suaves, tiernas, que en segundos se convierten en ruidosos e intensos jams. Es decir, pues tiene un buen complemento. Es la su presencia en el escenario es como la de una anti-pop star, por sus peculiares posturas y tendencia a moverse fuera de la zona de confort. O sea, está en todos lados. Para ustedes que no están familiarizados con este tipo de música, pues queremos que la escuchen, para que no empiecen con los prejuicios de que, como promovemos en nuevos grupos de música, estamos siendo un programa hipster. Bueno, ustedes tienen la última decisión. Mientras tanto, vamos con algo de los discos Ruido. Esta canción titulada Paranoiac. A ver qué les parece. Y regresamos aquí en su programa Palitroche. Ahorita vamos a comentar acerca de una persona que, según él, Dios le dijo que construyó su casa sobre una roca. Regresamos. QCI Radio. De Guadalajara, México. Escucha todos los martes a las 4 de la tarde Playlist en Radio QCI a través de QCINetwork.net. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde en el programa de La Otra Cara con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio QCI FM. QCI Network Radio. Estamos de vuelta aquí en su programa Politroche. Escuchamos algo de Disco Ruido con esta canción titulada Paranoia y algo de Saint Vincent, la cual mencionábamos hace un momento. Esta canción se titula Northern Lights. Esperamos que les haya gustado. Vamos a ir hablando de las notas que tenemos para todos ustedes acerca de esta persona que Dios le dijo que construyera su casa sobre un árbol. No, no es broma. Corría aquel año de 1993 y en el estado de Tennessee, un hombre llamado Horace Burks recibió un mensaje de Dios para construir su casa sobre las alturas. Así que eligió 6 árboles en el bosque de Crossview e inició la construcción sobre ellos. Necesitó aproximadamente 258,000 clavos para mantener fijas las piezas de madera de esta casa, cuyo costo fue de $12,000. Le salió barata ya que Borges empleó materiales reciclados. Incluso la casa cuenta con el respectivo santuario, una cancha de básquetbol, balcones y numerosas habitaciones. Una pequeña casita, dice él. Ahorita vamos a compartirles algunas fotografías para que ustedes vean esta casita que construyó sobre un árbol. ¿Se imaginan vivir sobre un árbol? Pues la casa, vaya que sí es interesante. Ahorita ponemos las fotografías para que ustedes la observen. Ustedes que son fanáticos de J.K. Rowling o les gusta leer, si ustedes pues, evidentemente son fans de la serie o de la saga de Harry Potter, pues bueno, esta escritora inglesa pues anuncia que va a escribir un nuevo libro. Este libro va a ser titulado The Casual Vacancy, lo cual pues va a estar basado en temas más adultos como la pobreza, la guerra, los celos y más. Bueno, relatará la vida del pueblo de Packford, que se encuentra en constante guerra. Bueno, ¿qué tipo de guerra? Packford constituye un combate entre la pobreza y la riqueza, adolescentes contra adultos y maestros contra pupilos. Cuando Barry Fairweather, quien posee uno de los grandes puestos dentro del Consejo del Pueblo, muere inesperadamente, se verá la mayor guerra jamás vista dentro del pueblo. La escritora señaló que este libro pues, va a estar enfocado para adultos y sin duda va a ser interesante ver cómo se adapta a estos temas más serios. Y este libro de Casual Vacancy va a salir a la venta el 27 de septiembre, tanto de manera digital como en papel. Así que bueno, vamos a esperar qué se puede leer en estas temáticas diferentes, fuera de un niño mago y sus aventuras en la escuela de magia. Bueno, También tenemos para todos ustedes la guía del fin de semana para que aprovechen pues, este fin de semanita que va a ser el último antes de regresar a clases. Bueno, tenemos pues hay nuevos estrenos en cartelera. Les vamos a dar a conocer una guía cinematográfica de semana para que tomen una sabia decisión. La primera película es Días de Gracia. Es una película mexicana la cual relata la vida de 3 personajes a través de 3 mundiales. Para empezar, una víctima del secuestro tendrá que afrontar el desafortunado evento, aferrándose a lo que sabe, mientras su esposa vive los estragos de la corrupción. Por otra parte, un policía se enfrenta a distintos cambios en su vida, los cuales desembocan en consecuencias inimaginables. La película es dirigida por Everardo Gort y protagonizada por Dolores Heredia, Tenoch Huerta y Cristian Ferrer. Carlos Bardem también, así que no se la pueden perder. Película mexicana. Hecha con gran pasión y entrega, así se ha mencionado esta película. Viene pues antes de que Cameron antes de que James Cameron cambiara el mundo de la tecnología con su película de Avatar, había cambiado el mundo de las ambiciones con Titanic, un verdadero logro en todos los ámbitos cinematográficos. Y aunque ya pasaron más de 15 años, el maestro Cameron ha decidido darle un toque moderno a su épica historia de amor, así que este fin de semana pues se estrena el Titanic en 3D, así que pueden apreciar de una manera totalmente nueva este clásico que estoy seguro que han visto infinidad de veces. Si no les convence el cine comercial, hay también proyecciones en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara para que ustedes se den una vueltecita. Y próximamente va a haber también, se viene el film, el Festival Internacional de la Música, para que estén pendientes. Va a haber conciertos también en ciudad, en el Barra de Piedra, como ya es tradición, cada fin de semana hay eventos. También va a haber en Plaza Centro Sur, si mal no estoy, así que estén pendientes. En el Cineforo de la UDG está presentándose El Lugar Más Pequeño, una película del 2011, también película mexicana. ¿Quién sino nosotros? Una película alemana, The Kid, el chamaco, así literalmente, dirigida por el cineasta debutante y productor Miguel Necoechea. Así que hay también Misterios de Lisboa, capítulo 1 y capítulo 2, esto es de Portugal. Hay buenas opciones para que se van a dar una vuelta al Cineforo de la UDG. Vamos con más música. Vámonos con algo de... ¿qué será? Bueno, ahí está. Vamos con algo de Foster the People. Esta canción se titula I Will Do Anything For You. Y regresamos con un doblete. Vamos con un doblete. Es algo de Foster the People. Y algo también que ya mencionamos hace, ya les habíamos presentado hace tiempecito, desde Nueva Orleans, este proyecto, una chica que le hemos estado poniendo también en el programa. ¿Dónde está la canción? Con su canción de Serpent, algo tranquilito, como les habíamos dicho que el programa iba a ser de hoy, para que siga en esa tónica. Vamos entonces con Foster the People y regresamos en su color. Ahorita buscamos la canción que estamos haciendo. Volvemos. But you can share with me, 'cause I'll be vamos con esto de Sharon Van Etten de Nueva Orleans, lo que les mencionaba. La canción se titula Serpents. A ver qué les parece. Regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Palitroche, un fondito un poco más alegre. Pero no, eso no significa que cambiemos la programación del día de hoy. Esto es para seguir comentándoles la guía del fin de semana que tenemos para todos ustedes. Aparte de las películas que mencionábamos, también va a estar en cartelera el estreno de Rec 3, El Comienzo, donde una pareja es seguida por una negra sombra durante el día de su boda. Y técnicamente el infierno, literalmente, pues está a punto de atárseles mientras todo es grabado por la cámara. Locura en el Paraíso, otra película donde una pareja que lucha por tener un alto estatus de vida sufre un gran cambio cuando el marido pierde su trabajo y se ven forzados a mudarse a Atlanta. A Atlanta, sin querer, se topan con Eliseo, una comunidad psicodélica. El Prodigio, la historia de Lynn Conklin, y digamos que es un Billy Elliot de la vida real. Sin rastro alguno, a Etienne Meunier le tiene un secreto que puede poner en riesgo su exitosa carrera y la relación con su esposa. Para salvarse debe manipular los caminos de un laberinto que parecen llevarlo solo al fracaso. Pero si ustedes, pues, como les decía, no les convence el cine comercial, la Cineteca Nacional aquí en el Cineforo de la UDG, pues va a estar proyectando lo que las películas que les mencionaba, entre otras, la de Kid el Chamaco, esta cinta de Miguel Necoechea que les mencionaba, y muestra la historia de Abner, un luchador clandestino, el cual sueña con ser un boxeador famoso. El Lugar Más Pequeño es un interesante documental de Cinquera, de un pequeño pueblo en El Salvador que quedó devastado tras la guerra civil. Los Misterios de Lisboa, capítulo 1 y capítulo 2, pues hablan de... es la historia de Pedro da Silva, un huérfano que busca saber quién es, y esta historia ocurre en el siglo XIX. ¿Quién sino nosotros? Una ficción alemana que muestra mediante dos personajes el origen de la RAF, también conocida como la banda terrorista Bader Meinhof, algo para los amantes de Alemania. La Noche de las Flores es una cinta mexicana que nos muestra una extraña historia de amor entre una hijastra y su madrastra. El Hombre de al Lado, una cinta argentina en la cual narra historias de dos hombres que al quedar expuestos uno ante el otro, fluyen en ellos emociones que encaminan sus destinos hacia lo inesperado. Ahí pues, si ustedes son amantes de las películas, ¿por qué no? Hay bastante variedad para que ustedes vayan a darse una vuelta al cineforo de la Universidad de Guadalajara. Vamos con... Ya pusimos la fotografía de la Casa del Árbol aquí en el Facebook del programa, facebook.com/programapelitroche, para que ustedes la vean. A ver qué opinan del trabajo que hizo Honor Sports en su Casa del Árbol allá en Tennessee. Dice en los comentarios, dice, ¿tendrán unos mayordomos? Dice Edgar Mares. Dicen, ¿qué más? Con el aire que hace por acá, fuera abajo. Dice Isaac Hill. Dicen, me pregunto cómo le harán con las polillas, dice Fernando Pérez. Dice Maya, dice, ¿dejará fumar en su casa? Bueno, vamos con más musiquita para que siga esto tranquilo. Vamos con algo de rock local. Vamos con algo de la hermana república de Tlaquepaque. Esto es un bolero, es a cargo de Jaudín en su versión acústica. Y también con algo de Altera. O sea, no está por acá. Ahorita lo buscamos. Vamos con Jaudín y regresamos, que fue a falta. Te quiero regalar la última canción, amor. Voy a pensar en ti y una última vez te volveré a besar y después tu sombra coloraré. Tal vez quien escribe el destino no te puso en mi papel una flor en el camino que no debí voltear a ver. Y ahora siento la distancia, siento tener que reconocer que tal vez es tal vez. Y ahora me queda en un papel colorar la triste historia que no tuvo un final, y en un papel mujer que va a navegar con los recuerdos que jamás volverán, porque no fue nunca será. Solo es tal vez, tal vez, tal vez. Te quiero recordar que el tiempo que perdiste ya no está y jamás regresará. Tal vez quien escribe el destino no te puso en mi papel una flor en el camino que no debí voltear a ver. Y ahora siento la distancia, siento tener que reconocer que tal vez es tal vez. Y ahora me queda en un papel colorar la triste historia que no tuvo un final, y en un papel mujer irme a navegar con los recuerdos que jamás volverán, porque no fue nunca será. Solo es tal vez, tal vez, tal vez. Thank you.

Estamos de vuelta y aquí en Spam Palitroche escuchamos algo en acústico de Houdini, su canción de un bolero, y también algo en acústico de Florence and the Machine, esta canción titulada Shake It Out, de su disco Ceremonials, del el primer disco de Florence and the Machine. Sigamos con más música, más notas para todos ustedes. Tenemos en la nota idiota del día, ya tiene mucho que no damos una nota idiota, ustedes que son seguidores de los productos de Apple, pues estamos seguros que a todos nos ha pasado. Estamos soñando algo agradable y por algún motivo te despiertas, intentas volverte a dormir para continuar donde quedaste, pero ya no puedes. Se siente bien feo. ¿A poco no? Bueno, eso puede terminar próximamente, ya que un británico medio loco creó una aplicación para iPhone, la cual ayuda a manipular los sueños jugando con paisajes sonoros mientras se duerme. Dicho en otras palabras, vamos a poder elegir qué es lo que queremos soñar. El profesor Richard Wiseman, quien se describe como escritor, mago y dice ser el psicólogo con más seguidores en Twitter, es el inventor de Dream On App. Esta aplicación así se llama. Este sujeto se asoció con la firma Yusa para el desarrollo de este software y espera realizar un experimento con unos 10.000 participantes para probar la eficacia de su fábrica de sueños. Dormir bien por la noche y tener sueños agradables aumenta la productividad de las personas y es esencial para su bienestar psicológico y físico. A pesar de esto, sabemos muy poco acerca de cómo influir en los sueños. Este experimento tiene como objetivo cambiar esta situación. Es lo que comentó Richard Wiseman, quien además es profesor de la Universidad de Hertfordshire en Hatfield, al sur de Inglaterra. Para ser parte de la prueba se debe descargar la aplicación y antes de dormir, colocar el teléfono a nuestro lado, como siempre lo hacen. Cuando el sensor de la aplicación detecta que el sueño comienza, se ponen en funcionamiento los paisajes sonoros, para así influir en la mente con escenas agradables, como estar acostado en una playa. Los sonidos tienen mucho que ver en este ambiente, de lo que se desea. El sonido del mar, gaviotas a lo lejos, el sonido del viento, etc. Al despertar deberás narrar tu sueño, compartir tu experiencia en Facebook y Twitter. Con esta información se creará una base de datos con los resultados, para comprobar así la eficacia de la aplicación. La aplicación de momento pues viene precargada con 3 sueños libres, por ejemplo, pasear por un bosque, conocer a tal o tal actriz. Eso sí, no crean que uno está obligado a elegir opciones pichurrientas, como caminar bajo la lluvia o ir entre arbolitos, o soñar que un conejo gigante te perseguía, no. Si se desea puede adquirirse otros paisajes sonoros para ilustrar nuestros sueños. No se le vamos a proponer a Wiseman que le trabaje duro para que su aplicación pueda introducir los siguientes sueños. Katy Perry, nuestro equipo de fútbol salvándose del descenso, saludos aficionados del Atlas y del Tecos, Kim Kardashian, más vacaciones, ¿por qué no? Actualmente ya harta Sorry This Channel, la selección mexicana ganando un mundial, ¿qué más? Bueno, pues ustedes, digamos que inserten su sueño aquí. De comprobarse la eficacia de esta aplicación, ¿a ustedes con qué les gustaría soñar? Cuéntenos. Ahorita nos llegan mensajes. Dice Víctor Hugo Valle: dénselo a los candidatos para que sueñen que ganan la presidencia y dejen de estar chinga. No es mala idea. Dice Mónica Santos dice la paz mundial. Dice Luis Cruz Ijar: es como la aplicación que repele mosquitos o la antirronquido. Va, dice, pura basura. Bueno, así que ahí está ya las aplicaciones que se hacen. Y bueno, en otra nota idiota también tenemos: ahora que muchas personas salieron para tomarse unos días de sol en la playita, seguramente vieron muchas situaciones graciosas, o si andaban sin suerte quizá hasta les pasó alguna. En la isla caribeña de San Martín se encuentra el aeropuerto internacional Princesa Juliana, y donde seguramente han escuchado que la pista de aterrizaje está a escasos metros de la playa. En aquel paradisíaco lugar, además de los curiosos, existen algunos personajes adictos a la adrenalina, los cuales suelen aferrarse a la valla que divide la playa y el aeropuerto mientras el avión está por despegar. Posiblemente lo que sienten es un montón de aire caliente que los empuja, ya que de hecho existe un aviso que previene a los bañistas de la ráfaga de aire. Pero una chica no hizo caso a estas advertencias, porque su espíritu intrépido le pidió a gritos que intentara este truco. Lo que le ocurrió quedó registrado en un video en el que la vemos saltarse las rejas para después perder el control. Cosas así ocurren cuando las advertencias nos las pasamos por arco del triunfo, ¿a poco no? Ahorita les voy a compartir el video para que lo vean y nos comenten a ver qué les pareció. Y así como literalmente se dice, ella sí fue a echar el rostro a la playa. Ahorita les pasamos el video para que ustedes lo vean. Mientras vamos con más musiquita para seguir disfrutando este programa. Vamos con algo de... ¿qué será? Hace tiempo nos piden algo los Babasónicos. A mí no me gusta mucho este grupo, pero vamos a cumplirles el capricho, ¿por qué no? Esta canción se titula En Privado. Como les agrade. Y regresamos aquí los papás. Un saludo de parte de Mónica, la guitarrista de Seis Ojos. Sigan escuchándonos. Un saludo. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Vamos con lo nuevo de Hello Seahorse con Denise Gutiérrez, esta canción titulada Para Mí. Seguimos aquí en Palito. Una herida por

sin que nadie se haya detenido sin siquiera a observarlos de reo. Sin embargo, dentro de esta vorágine informativa existen crónicas como Juan Viloro, interesados en detenerse y observar ese detalle, que para la mayoría de nosotros pasa desapercibido, sobre todo en una ciudad convulsa y confusa como la nuestra. Así, Hay Vida en la Tierra reúne casi dos décadas de textos publicados por Viloro en distintos medios, con cierta dosis de ironía, humor y hasta comprensión del absurdo del mundo. Viloro abre pequeñas ventanas a la cotidianidad de la ciudad, hacia esas pequeñas postales diarias donde la historia construye el ciudadano de aquí. 100 textos, o mejor dicho, 100 anécdotas que Viloro nos comparte, hechos que pasan frente a lo que él mismo protagoniza, como cuando en pleno vuelo fue confundido y tomado por un sacerdote, solo por el hecho de ir vestido de negro, de usar barba y de ir leyendo El Día de Todas las Almas. Por cierto, una novela de escritor holandés, Sage Notebook. Por supuesto, la pasajera pecadora le agradeció la confesión. Hay Vida en la Tierra solo confirma una vez más a Juan Viloro como cronista de nuestro tiempo, la pluma que retrata de una manera distinta a la sociedad y que recupera la atención de escritores como Carlos Monsiváis o Jorge Ibargüengoitia. Así que esta es la recomendación de este mes para que busquen este libro, ¿por qué no? Se van a divertir. Bueno, también tenemos otra respuesta que seguramente ustedes la estaban pidiendo a gritos. Aspirinas, algún brebaje asqueroso, otra cervecita. El caso es que, ¿existe algo en realidad efectivo para combatir la resaca del día siguiente? Esa cruda, la cual llaman algunas personas. Resulta que Hangover Heaven es con lo que todos hemos soñado alguna vez, después de una noche de destrucción masiva. Esta es la especie de varita mágica que puede y asegura borrar todos los síntomas de la cruda. Se trata de un camión que viaja por Las Vegas para curar a los más destruidos. El camión en la parte de atrás dice Quiet, people on board being cured of hangovers, hangoverheaven.com. Esto pues cura a los más destruidos y el concepto fue creado por un anestesiólogo profesional que aplica un tratamiento no apto para quienes le temen a las inyecciones, pues Jason Bourque administra vía intravenosa a lo que él ha denominado un cóctel de vitaminas, aminoácidos y medicamentos que te regresan a la vida en 45 minutos. Los tratamientos van desde los 90 hasta los $400 dependiendo de cómo llegues. Además que con una llamada puede visitarte hasta las puertas de tu hogar. O también se puede seguir su ubicación en su sitio web, el cual decíamos que es hangoverheaven.com. Además, nos encontramos con testimonios que avalan su efectividad. La pregunta ahora es, en México, ¿a quién se le ocurriría primero? Son de este tipo de propuestas que los candidatos deben de hacer para un país, en los cuales seguramente se llevarán bastantes votos, y no promover mejores telenovelas, o proponer iPads para todos. dice por acá Jonathan Sada, dice, esto es más importante que el que encuentre la vacuna contra el cáncer. Dicen, aunque la vacuna contra el cáncer o el tratamiento ya se puede llevar. Dice Pedro Buendía, y dejar a un lado ese rico consomé de barbacha o unos chilaquiles bien picositos con una lodia espumosa. Dice, no, ni más. Bueno, estamos de acuerdo, es parte del folclore mexicano. Dice Emilio Galicia, nada que unos buenos chilaquiles bien picosos y una rica chela no puedan curar. Dice Marisol Alana, no. Dice, yo no me arriesgo porque me va a salir más cara la cura que la borrachera. Dice Octavio, eviten la cruda, mejor permanezcan borrachos. Bueno, pues ya hay comentarios de todos tipos, así que ustedes deciden si siguen en el viajezote, borrachines, o se cobran aquí. Vamos a escuchar algo de las víctimas del Doctor Cerebro, que vienen a visitar la ciudad de Guadalajara en el Reventur 2012. Esto se titula El Esqueleto. Vamos a mover el esqueleto y regresamos. es una flor invertida. Así, no bailes así, no bailes así, por favor. No digas que no, no digas que sí, no bailes así, por favor. No puedo, me muero. Network.net. Estamos de vuelta y aquí en su programa Politroche nos preguntaban qué canción eran las que habíamos puesto en el bloque anterior, porque no dije, una disculpa. Pusimos a los Babasónicos con la canción de En Privado y seguimos con algo de Degrial, esta canción titulada Crimen, en un cover a un disco tributo a Gustavo Cerati. Después pusimos Para Mí de Hello Seahorse. Regresamos del bloque comercial con The Harmonies y la canción de Lost Your Head, este segundo sencillo que se desprende de su próximo disco, Desde Suiza para el Mundo. Escuchamos algo de Las Víctimas del Doctor Cerebro, El Esqueleto, y algo de Torreblanca con la canción de Dejé de Ser Yo. Pues ya estamos a punto de despedirnos de este programa de viernes 13 de abril. Viernes 13 que para los escépticos como servidor, pues es un día más, no tiene nada que ver. Son días que tienen que llegar. No es nada diferente a otros. Vamos a cerrar esta emisión con un triplete de canciones. Vamos a escuchar algo de chicas. Vamos a escuchar a la señorita Valentina González, la cual tuvimos con nosotros en el programa ya hace tiempo. Vamos a escuchar también algo de Vanessa Zamora, esta chica de Tijuana, que tiene muy buenas propuestas con su canción Otra Vez, en una versión acústica, y también a Valentina con su canción Free. Con esto vamos a cerrar la emisión del día de hoy. Esperamos que les haya gustado este programa. Escuchamos el día de mañana a las 11 de la noche. Vamos a tener otro programa vintage, por así llamarlo. Regresando a lo clásico. Vamos a tener también compilados de entrevistas. Y mucho, pero mucho más. Escuchamos el día de mañana a las 11 de la noche. Vamos con Vanesita Zamora y Valentino González. gusto, saludos para todos. Muy buenas tardes, provecho, pásenla bien y disfruten este último fin de semana de vacaciones. Hasta la próxima. Te quiero libre como te quiero siendo, pero siendo tú y nadie más y nada más. Música hasta que quedes exhausto.